ladrona de mi amor. Me robaste el corazón y me que no aguanto más, que tu amor es para mí. Quiero saber por qué te quiero tanto así. Quiero de ti tu amor, que es mi felicidad. Qué lindo es amar, vivir siempre feliz, bailar, cantar, reír junto a ti. De mi amor, me robaste el corazón, dime que no aguanto más, que tu amor es para mí. Quiero saber por qué te quiero tanto así. Quiero de ti tu amor, es mi felicidad. Qué lindo es amarte.